Hoy vamos a hablar de fe y razón, es decir, tratar en concreto de la enseñanza muy claramente formulada por la Iglesia sobre el valor de la razón en relación con la fe y la vida cristiana y las condiciones de este valor. En algunos momentos en la historia de la Iglesia, que es el célebre creo porque es absurdo de Tertuliano, ¿no? Y en algunos momentos en el siglo XVIII y siglo XIX, y algo también ya en el siglo XVII, sobre todo en el siglo XVIII-XIX, por situaciones, como que diríamos, de romanticismo, cierta hostilidad a la razón y cosas, una beatería de pensar que la fe iría mejor si no se pensase nada y si nos quedásemos en la pura voluntad de fidelidad y el sentimiento y todo eso. Cosas que parecen muy buenas y son después devastadoras, ¿no? Un daño horroroso. Salvo estas cosas que son errores y limitaciones, cosas todavía no plenamente comprendidas en algún autor, o desprecio de la tradición católica en otros, porque en el siglo XIX algunos de estos fideístas decían que todos los males de la Iglesia venían de la utilización por los escolásticos de la filosofía griega, y hablaban mal de San Bonaventura y de Santo Tomás de Aquino, que habían sido declarados doctores de la Iglesia, algún clérigo francés de aquella generación. Pero salvo estas cosas que están fuera, diríamos, del recto camino, la doctrina de la Iglesia Católica y su praxis oficial y su enseñanza explícita está muy clara. Tomo un resumen, lo resumo, de un párrafo de la Humani Generis de 15 de agosto. Hay cosas recientes en Fides et Ratio de Juan Pablo II, pero la Humani Generis es muy clara, y he tomado el texto de allí. Es cosa sabida cuán gran estima hace la Iglesia de la razón humana, en orden a demostrar con certeza la existencia de un único Dios personal, para probar invenciblemente por los signos divinos los fundamentos de la misma fe. Igualmente, para expresar de modo conveniente la ley que el Creador grabó en las almas de los hombres. La ley que el Creador grabó en las almas de los hombres no quiere decir la ley revelada, la ley moral revelada, sino la ley natural grabada en los corazones de los hombres, de que hablaba San Pablo, que también la tenían los gentiles. Todo hombre tiene grabada en su corazón la ley natural. Y la razón humana tiene que expresar esto, expresar eso adecuadamente, lo cual, como veremos, es necesario para la vida cristiana y para la teología moral. Y finalmente, para alcanzar algún conocimiento ciertamente muy provechoso, es el conocimiento teológico, de los misterios revelados. Esto, 50, frente a la teología nueva, que reproducía como ocurrió con el modernismo, toda una constelación de errores. Los errores parecen como desconexados, pero son como una nebulosa, y como nos explicaban ayer aquí, de la teoría de la nueva edad, ¿no? Que es todo un pandemonium que está desde el ecologismo hasta el pacifismo, el feminismo, todo aquello que es. Pero tiene un hilo conductor panteísta y anticristiano, exactamente. Espíritu del Anticristo, profetizado en Apocalipsis. Pues, así como el modernismo, que condenó Pío X, la teología nouvelle, la teología nueva que condenó Pío XII, se presentaban con una serie de actitudes, a veces inconexas, a veces algunos autores tenían unas cosas sí, otras no, pero en fin, formaban como un sistema, un antisistema, que Pío XII puso en claro, y muy precisamente, puso las cosas, puso los puntos sobre las íes. Y un texto es esto: la Iglesia estima mucho, siempre lo ha estimado, la razón humana. El hombre es un ser racional, tiene entendimiento, es capaz de discurrir, puede entender las cosas, puede pensarlas, puede deducir las propiedades que derivan de su esencia y puede sentir la ley moral grabada en el corazón humano, puede hacer una filosofía moral, etc. Si no fuera así, antes de la revelación y fuera del pueblo de Israel, no habría habido nunca nada verdadero. No habría habido ningún tratado de ningún tipo antropológico, no sé si me explico, que dijese cosas verdaderas, lo cual no es nada correcto decir, fuera de la revelación no hay nada verdadero. No, claro que había cosas verdaderas. Cuando Sócrates refutaba a los sofistas, tenía razón Sócrates, y tanta. Y cuando Aristóteles explicaba en el libro cuarto la polémica con la sofística, cuando estructuraba sus conceptos ontológicos, de los cuales se formó la escolástica, tomándolos como instrumentos, San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino, sobre todo, utilizaron el pensamiento de Aristóteles en lo metafísico, en lo filosófico natural y en lo ético, en lo psicológico. Pues bien, por tanto, la Iglesia afirma y reconoce que el hombre es un ser racional, apto para conocer la verdad de orden natural, y que la razón natural, además, presta a la vida cristiana cuatro servicios. Primero, la demostración de lo que llamamos preámbulos de la fe, es decir, demostrar que Dios existe, la idea de un Dios personal creador del mundo, de alguna manera es una idea que puede ser conocida por la razón humana, que en el estado de pecado de la humanidad sería muy confuso y que los mismos mayores pensadores que dijeron cosas sublimes sobre lo divino, como Aristóteles mismo, Platón, tuvieron errores y no advirtieron otras cosas muy importantes. Pero decir que la razón humana no tiene capacidad para conocer a Dios es contra el dogma católico y contra la enseñanza del apóstol Pablo. Por tanto, lo que se llaman preámbulos de la fe, verdades filosóficas, que son una condición de posibilidad que el hombre pueda conocerlas, es la condición de posibilidad que sea un ser capaz de ser elevado por la gracia y por la revelación a conocer lo que está más allá de la razón. Ya lo dije otro día, si al hombre no reconocemos una racionalidad, diríamos metafísica, no es un sujeto de potencia obediencial, como se llama en teología, para la gracia que le eleva a ser oyente de la fe. No podríamos oír lo que la fe nos revela si no fuésemos seres capaces de conocimiento de la realidad en su ser. Y el Vaticano I este punto lo definió. La Santa Madre Iglesia sostiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Porque, y viene la cita de San Pablo a los Romanos, las cosas invisibles de Dios se manifiestan a partir de la creación del mundo, por las cosas creadas, entendido por medio de lo que ha sido hecho. Y por eso, porque esto es así, dice que los filósofos gentiles y los dirigentes griegos y romanos, los que gobernaban la cultura de aquellos pueblos, eran culpables porque no adoraban a Dios y lo podían haber conocido. Son inexcusables al no conocer a Dios y adorar a una multitud de dioses imaginarios y fantasiosos. La mitología grecolatina es pecaminosa desde el punto de vista religioso porque el hombre es capaz de conocer la unicidad de Dios y la trascendencia de Dios. Lo afirma la carta a los romanos. Se apoya en esto, lo cita el Vaticano I, al definir dogmáticamente la aptitud del hombre para el conocimiento de Dios, conocimiento racional de Dios. Segunda cosa que atribuye Pío XII a la razón humana, demostrar por los signos divinos, el cumplimiento de las profecías, la realización de los milagros y el hecho mismo de la Iglesia, como dije el otro día, los motivos de credibilidad. Lo que supone el servicio de los conocimientos de orden natural, históricos, de experiencia humana, etc., la tarea teológica de lo que se llama apologética, o sea, una teología fundamental, que es una tarea teológica, como dice. La tarea es teológica, pero si el hombre no tuviese experiencia y no hubiese conocimientos históricos, no tendría sentido hablar de que son patentes los motivos de credibilidad. Cristo reprende a los fariseos: si no hubiese hecho los signos que he hecho, no tendríais culpa, pero los habéis visto. De que los milagros son testimonio de la presencia de Dios que revela, esto está en el Evangelio mismo, y que aquí interviene la experiencia humana en constatar el hecho, que no se admite como signo divino y no lleva la fe sino por la gracia de Dios y por un acto de fidelidad o la emoción sobrenatural, sin duda, pero es algo en que el entendimiento humano interviene en la elaboración de esto que llamaron a veces apologética y que otros llaman teología mental, y que, como yo dije, es algo teológico, parte de la fe, pero se apoya en estos hechos. Tercero, expresar de forma adecuada la vida cristiana, la ley natural, la ley natural. Esta tarea, en cuyo desarrollo hay abundantísimo magisterio ordinario, pontificio y episcopal, toda la doctrina social católica, todo lo que la Iglesia ha dicho sobre derecho internacional, sobre derechos de la persona humana, sobre dignidad de la persona, todo esto es derecho natural. Con muchísima frecuencia las encíclicas pontificias aluden al derecho natural de la familia, a la educación de los hijos, etcétera. Para expresar adecuadamente para la vida cristiana la ley natural, es una esta tarea, que lo que necesita es una razón, y de Aristóteles y Santo Tomás la realizó en la Suma Teológica utilizando abundantemente las éticas aristotélicas y otras obras de Cicerón y otros autores. Es una tarea necesaria para la elaboración de una teología moral, sobre todo en su vertiente tácticamente práctica y singular, concreta. No habría habido el desarrollo de la teología moral, se ve claro, si no hubiese en el hombre una reflexión de tipo racional sobre los materia concreta a elegir en las acciones humanas, sobre las finalidades de los bienes humanos en su ordenación adecuada, etc. No se puede hacer, por ejemplo, evidentemente, una aplicación prácticamente práctica que sirva para los confesores aconsejando a los penitentes, sirva para los pastores haciendo una encíclica sobre el matrimonio cristiano, por ejemplo, o prohibiendo a los obispos que hagan cosas que parece que la Iglesia apruebe el aborto, ¿verdad? Todo esto en su desarrollo doctrinal, práctico, la teología moral, supone haber leído la Sagrada Escritura, ver los fines que la Escritura pone, creced y multiplicaos, y la indisolubilidad del matrimonio, y la comparación de la unión conyugal con la de Cristo y la Iglesia, etc. Pero supone el conocimiento psicológico, experimental y hasta biológico de todas las realidades de la vida sexual humana y de toda la vida conyugal, etc. Y la Iglesia utiliza en su teología y en su magisterio abundantemente estos elementos. La misma elaboración de la teología, que no sería posible en su carácter racional y científico, si no asumiese el teólogo es el creyente que busca la inteligencia de la fe, no tuviese conocimientos racionales y doctrinas filosóficas, que decía Merchorgan, la verdad racional es un lugar teológico, las doctrinas de los filósofos es un lugar teológico. Bien, es frecuentísimo, ya lo he dicho antes, en la encíclica de Pío XII se denuncia y en la de Juan Pablo II también, con agudeza se nota que a veces se subraya algo verdaderísimo que voy a explicar enseguida, que las verdades de orden racional, sean experimentales, sean universales, intelectuales, etc., no son del mismo tipo que las verdades reveladas, no son verdades salvíficas. A pretexto de eso, se supone que es accidental la predicación evangélica hablar del principio de causalidad, o hablar del libre albedrío humano, o de la inmortalidad del alma, o de la unidad sustancial del hombre, que es accidental. Comienzan a decir así, y Pío XII lo notaba. Así se desprecia pues, a los padres griegos, e incluso a San Agustín, y desde luego más a los escolásticos medievales. Se atribuye a San Anselmo haber hecho una cosa muy mal hecha, esto lo han dicho teólogos contemporáneos muy equivocados. Y se atribuye a las escuelas escolásticas y a los grandes autores el haber oscurecido el Evangelio. Esto lo decían con protestantes, desde luego, lo decían jansenistas respecto al aristotelismo, y lo decían en el siglo pasado algunos fideístas, ¿no? Y desde luego los modernistas, y hoy se dice mucho, modernistas. Cuando dicen esto, parece que quieren una fe sin filosofía, pero no es así. Los que dicen esto cogen las filosofías de moda y son existencialistas, heideggerianos o sartrianos, o no comprenden, y cogen cosas de fenomenológicas o axiológicas. Atienden a muchos filósofos contemporáneos. En general, en lo que se equivocan. Entonces, claro, hacen una mala reflexión. ¿Por qué? En este punto hay una cosa clarísima. Al decir que la fe tiene que utilizar verdades racionales y doctrinas filosóficas, hay que decir verdades racionales, doctrinas filosóficas verdaderas, por lo menos en el núcleo suficiente de compatibilidad con la fe. Es falso, Pío XII, es absolutamente falso que la fe, como que no es una filosofía, pueda conciliarse con cualquier filosofía, ¿no? En la historia de la filosofía está llena de errores, desde Parménides y Heráclito hasta los contemporáneos de todo tipo, positivistas o existencialistas o marxistas. La filosofía está llena de errores, muy influyentes en la historia de la humanidad, muy influyentes y muy prestigiosos, y que penetran, inspiran la política, inspiran la economía, inspiran la, diríamos, la moral práctica, el ambiente cultural contemporáneo. Está lleno de errores todos los tiempos en la filosofía. no está lleno de errores. Por tanto, decía, la Iglesia no tiene por qué ligarse a una filosofía determinada, sino que si se admite que tiene que ser pan de decir que la filosofía y la fe son heterogéneas, es decir, bueno, si se puede utilizar la filosofía, pues vamos a explicarla en categorías hegelianas. ¿Y por qué no se puede explicarla, no se puede hacer una dogmática en categorías hegelianas y se puede hacer utilizando categorías aristotélicas? Porque el aristotelismo es realismo, realismo, es verdadero, y el hegelianismo es idealismo, y no es, no respeta el principio de no contradicción, y pone como una necesidad de pensamiento el oponer la negación a la afirmación y sintetizar lo afirmativo con lo negativo en un tercer momento, etcétera, y este célebre movimiento dialéctico que se inventó Janon Fichte y Schelling y que Hegel, por no repetir verbalmente, no lo dijo con el lenguaje de los anteriores idealistas, pero lo hizo en toda su obra, en la estética y en la filosofía de la historia y en la filosofía de la religión y en la lógica y en la enciclopedia de ciencias filosóficas, lo hace siempre Hegel, explícitamente. Claro, una filosofía, por ejemplo, que pone lo serio y lo fuerte es la negación. Lo negativo es lo serio y lo fuerte, lo vigoroso. Entonces, quiere decir que la afirmación es una cosa que no se aguanta nunca. Cuando el que dice que sí de una cosa y se está equivocando, pues se queda con ello, queda estático e inmóvil, ¿no? Y el movimiento de pensamiento viene de negarlo. Una cosa que el entendimiento pone porque es la primera afirmación obvia, pero esto que sale, lo evidente, lo que afirmamos evidentemente como tópico en el sentido aristotélico, ya tenemos el tópico de los tópicos son falsos, no, los tópicos son verdaderos, ¿no? Lo que hay que hacer es negarlo, porque si no, no hay dinamismo. Este lenguaje, que es puramente hegeliano, atraviesa todo el discurso político contemporáneo y todas las críticas de la pastoral y de la teología que se hagan. ¿Qué es lo peor que se puede decir de una persona? Que es inmovilista. ¿Cómo se hace una propaganda política? Esto es divertidísimo, yo lo había pensado muchas veces. Miren ustedes, en Brasil se ganó unas elecciones presidenciales diciendo: por el cambio. Un hombre como Mitterrand no tenía otro lema electoral que pour le changement. Y aquí en España estamos siempre viendo hablar del cambio desde una posición antitética y hablar de la reforma y el cambio desde una posición, diríamos, conservadora. Los conservadores hablan de que van a reformar, y no dicen qué y en qué, y que van a dejar intacto y que van a decir que no se puede reformar. No sé. De modo que, entre tanto, partidos demócratas cristianos han igualado la pareja de hecho con la matrimonial y han igualado la pareja heterosexual con la homosexual con la heterosexual. Claro, es que han reformado, son reformistas, ¿no? Y quien dijese que no se puede, el Estado no puede reconocer los que no se han casado como si hubiesen casado, por definición, noten bien una cosa, en cuanto se legisla el divorcio, has negado el matrimonio. Pero si dices esto, eres inmovilista. Noten bien que si una legislación establece que los que están unidos en matrimonio pueden divorciarse, ya no reconoce la validez esencial de lo que es el contrato matrimonial, que si no es indisoluble, no es matrimonio. Si dos católicos contraen matrimonio, y esto pasa aún, diciendo que porque quieren amarse libremente, se respetarán en el futuro, en el momento en que no se amen, la libertad para romper el vínculo, esto se ha hecho históricamente. ¿Saben qué pasa si se contrae matrimonio así? Pues que es nulo. Y esto, si se prueba, la Santa Sede, este matrimonio lo anula. Y la gente se escandaliza, mira que le han anulado el matrimonio. es que se había casado no queriendo casarse para siempre. Ahora la Iglesia en el sacramento lo hace como si fuese indisoluble, pero nosotros, tú y yo, nos amamos tanto que solo queremos permanecer unidos si permanecemos en el amor mutuo. Y si no, ya desde ahora no respetamos la libertad. Pues esto es otra naturaleza del matrimonio. ¿Me explico? Y si se pone en el mismo contrato, es nulo. El acto de voluntad de casarse no es casarse. Pues una legislación que pone que todo matrimonio es divorciable, niega el matrimonio que ha puesto. Y esto, que si somos aristotélicos o balmesianos en filosofía, es una atrocidad. Basta que seamos un poco hegelianos, ¿eh?, para que todo el mundo le parezca obvio. No hay que ser inmovilista ni tener un conservadurismo cerrado, hay que ser abierto. Hay una serie de palabras, apertura, movimiento, reforma, que basta decirlas que ya no hay que explicar nada, ya no hay que explicar nada más. Y después dicen que no son metafísicos la gente. Si se ganan millones de votos hablando del cambio, digo, la gente son heraclitianos, no son heleáticos. No están con Parménides, están con Heráclito, porque esta es la primera querella de la metafísica griega. Si lo que es lo que es, o bien lo que es no es, sino que cambia continuamente. Todas las cosas están en fluir continuo y no hay nada estable. De modo que ahora, porque Hegel es explícitamente heraclitiano y el marxismo es hegeliano, somos todos heraclitianos. Hasta los fascistas italianos, que tenían unos cuantos pensadores como Benedetto Croce, que apoyó a Mussolini en el primer momento, o Giovanni Gentile, idealista, o Gabriele D'Annunzio, que tienen frases absolutamente atroces, de renovarse o morir. Pues vaya usted, esto que parece, si hay que renovarse o morir, esto políticamente quiere decir, o lo estamos siempre cambiando todo, o esto no hay nada que hacer. Entonces resulta que el Estado fascista, que desde el punto de vista del antifascismo, es un Estado monolítico, cerrado, dogmático y estable, estático, desde el punto de vista de la filosofía que profesan los filósofos que inspiraban el movimiento fascista, es un movimiento, no es una estabilidad. Y mitos, porque eso es el coger la dimensión móvil, como por ejemplo, el progreso. Nadie sabe en qué consiste, Pío XII lo dijo, los hombres en su tiempo hablan de progreso cuando retroceden. Pues claro está, ponerle el divorcio al matrimonio es un progreso, y no obstante, has destruido el matrimonio. Poner que el profesor no puede enseñar a los alumnos ni calificarlos, que es el secreto de la reforma educativa y de la ESO que daban aquí, es un retroceso impresionante, ¿no? Y así está la cosa, y lo que va a venir. En España han desaparecido la tradición de lo que era el bachillerato, que venía de los tiempos de Casiodoro. El bachillerato era el resto, lo que quedaba en el Estado, en el enseñamiento de Estado moderno, del antiguo, las artes liberales. Trivium, el quadrivium, célebre. Que antes de las facultades de teología, o la facultad de derecho, de medicina, no había la facultad de artes. Estudiaba gramática, retórica y lógica, y aritmética y geometría y astronomía y música. Y la extensión de las artes liberales es el bachillerato actual y las facultades especulativas de ciencias o de filosofía y letras. Todo esto ha venido abajo, no queda nada. Se puede ser bachiller y no saber una palabra de latín. Se puede entrar en la universidad y no haber estudiado nunca nada de historia universal, etc. No es que la gente, el actual bachiller, el actual universitario, cogido unos cuantos años atrás, es un auténtico analfabeto. ¿Me explico, no? En todas estas revoluciones se hacen por metafísica falsa. O sea que la filosofía falsa no cuadra con la fe. Y se hace imposible la vida cristiana. Ahora bien, la filosofía verdadera, la Iglesia la utiliza en su magisterio. Y muchas formulaciones dogmáticas, no solo gramaticalmente, sino conceptualmente, contienen la utilización de verdades metafísicas. Argumento en el que estos relativistas de nuestro tiempo se fundan para decir que los dogmas no son estables porque cambiara la filosofía. Esto homoousion to patri, esto supone el concepto griego de esencia. Por tanto, si estamos en otra perspectiva y nos abrimos a las filosofías nihilistas de Oriente, ¿no? ¿Qué quiere decir que el verbo eterno es consustancial con el Padre? Te pones a pensar en conceptos de idealismo, de Fichte, de Schelling, o de Hegel, o de Schopenhauer, o en conceptos de existencialismo de Sartre, para el cual lo que es aburrido y no vale para nada, y toda la fuerza está en la nada. L'être néant, es decir, que el ser es un desastre y lo importante es la nada. Un maniqueísmo que ahora el ser es malo y la nada es buena. Es lo al revés que la afirmación de que el bien es un atributo trascendental del ente. ¿Comprenden? Y con una filosofía así, tejida de dualismos, de enfrentamientos y cosas así, claro está, no hay quien sostenga la ortodoxia. El dogma utiliza principios, verdades filosóficas. Noten bien, no quiere decir que la verdad filosófica como tal haya sido definida como dogma de fe, sino que porque es verdadera racionalmente, ha podido ser utilizada para definir el dogma de fe. Es el problema, que es un tema grandioso y formidable. El principio de causalidad, el principio de sustancia, el principio de no contradicción, no son dogmas de fe. Es muy sencillo. No se puede convertir un pecador afirmándole, por ejemplo, mira, que dice Balmes, dice que la verdad es la realidad de las cosas, que el conocimiento verdadero es cuando conocemos las cosas como son. ¿Me explico? Que las cosas tienen esencia. Y las esencias en sí mismas indiquen una necesidad, y por la que tienen esencia las cosas son inteligibles. Yo puedo estar horas diciendo verdades absolutamente ciertas, totalmente indispensables para que se mantenga coherente la fe y el dogma, y no haber tocado el corazón de nadie. Un misionero que saliese a predicar la metafísica de Aristóteles, o la metafísica tomista, sin hablar de la muerte de Cristo, del pecado, de la gracia, de la elección divina, de la providencia de Dios, de la misericordia de Dios, no convertiría a ningún pecador ni le revelaría la verdad salvífica. Ustedes me entienden, las verdades metafísicas no son verdades de salvación. Pero hay verdades metafísicas metidas en los términos y conceptos de las definiciones dogmáticas. La transustanciación eucarística, la consustancialidad del verbo con el Padre, nociones antropológicas, la unidad del hombre, que el concilio de Viena, del Delfinado, dijo que el hombre era unidad, que el alma se comporta con el cuerpo como materia y forma, el cuerpo con conceptos aristotélicos. ¿Qué quiere decir que el concilio de Viena definió como verdad salvífica el helimorfismo? Pues no, definió como verdad salvifica que el hombre es uno, espiritual y corporal, que no son dos, no es un ángel montado sobre un cuerpo, sino que es un hombre que es sensible y en intelectual, es corpóreo, inmortal por su alma y mortal por su corporeidad. Esto es lo que definió que este hombre, que en cuanto animal es mortal y en cuanto espiritual está destinado, es imagen y semejanza de Dios, está destinado a la eternidad, es un ser único, es un ser uno. Esto está definido. El libre albedrío, la no mortalidad del alma individual, que se definió en el concilio de Padua contra los averroístas, el concilio de Letrán V contra los averroístas de Padua, no es una verdad salvífica. Predicar que el hombre tiene libre albedrío, que es una verdad esencial para que tenga sentido en la filosofía moral, pero también para que tenga sentido el pecado y el mérito, predicar que el hombre tiene libre albedrío no es una verdad salvífica. Si no le dices que no por tener libre albedrío se va a poder salvar sin la fe y la gracia de Cristo, y que su libre albedrío está inclinado al mal por el pecado original, y si lo utiliza soberbiamente le hará responsable de pecar y no podrá nunca pensar, como que soy libre, ya me arreglaré después. Pues no te arreglarás. Por el libre albedrío podrás resistir a la gracia, pero lo que no podrás hacer es pasar del pecado a la gracia sin disponerte a recibir la misericordia de Dios. ¿Me explico, no? O sea, las verdades estas filosóficas no pasan a ser verdades salvíficas, pero son asumidas. Y si las quitamos, se conmueve el dogma. Voy a leer un párrafo que no me faltase tiempo. Bueno, tengo tiempo, lo voy a decir en el orden mismo que lo tienen ustedes en el índice. Por tanto, la actitud de la Iglesia no es confundir las verdades naturales con las verdades reveladas, sino decir que para que el hombre reciba las verdades reveladas, el hombre que las recibe es un ser naturalmente racional. Y Santo Tomás, para justificar que exista teología, doctrina sagrada, lo dice así, en la primera cuestión de la Suma Teológica: es necesario que la razón natural sirva a la fe, así como, con un ejemplo espléndido, como la natural inclinación de la voluntad, lo que llamaba el autor, ya trataba Aristóteles esto, no es un acto electivo de la voluntad libre, sino la voluntad humana con inclinación natural. Por ejemplo, el deseo de felicidad no es una opción, es lo que da sentido a todas las opciones. La voluntad humana tiene naturales inclinaciones, según las cuales conoce la razón práctica humana los preceptos de la ley natural. Y la razón natural ha de servir a la fe, así como la natural inclinación de la voluntad sirve al amor de caridad. Al amor de caridad. Amar al prójimo como a ti mismo, como Cristo nos ha amado, por amor de Dios. Pero hay un orden en la caridad. ¿Acaso no es verdad que un padre tiene que amar a sus hijos, un marido a su mujer, una mujer a su marido? Pues sí. Este amor, este orden natural, no tiene nada que ver con la virtud teológica. Hombre, todo el amor al prójimo, el amor de caridad teologal, está moviendo internamente y sirviéndose de la natural inclinación de la voluntad, las naturales inclinaciones de la voluntad, que son lo que determina los preceptos de la ley natural, están impregnadas, deben estar impregnadas en el cristiano, tienen que estar sobrenaturalizadas, elevadas. Y un cristiano que dice, no, esto como que no es un amor teologal, yo pues no procuro no amar a mi esposa, procuro olvidarme de mi familia, esto es una atrocidad, es una blasfemia. La natural inclinación de la voluntad ha de servir al amor de caridad. Y la natural conocimiento racional tiene que servir a la fe. Ha de servir a la fe. Por esto, si las si las verdades naturales tienen que existir a la fe, la Iglesia, supuesta la ligereza del hombre, la oscuridad de su entendimiento, el capricho y la soberbia de la llamada filosofía, soberbia, falsa filosofía, falaz soberbia, que nos movemos tantas veces los hombres, tiene que juzgar sobre la filosofía. No podrá nunca enseñar como dogmático una verdad metafísica, pero tiene que poder decir que tal verdad, tal proposición metafísica es incompatible con la fe en la Santísima Trinidad o con la fe en la inmortalidad del alma, pues no faltará más. ¿Quién admitirá que se sea materialista y seguir predicando la vida eterna, no? ¿Quién admitirá que se sea determinista en cualquier tipo de determinismo que se tenga, psicoanalítico o materialista, etcétera, no? Y se siga creyendo en el pecado y en el mérito. Imposible, ¿no? Por tanto, la Iglesia tiene que poder discernir sobre la filosofía. Tiene que removerla de sus escuelas y prohibirla y no permitirla enseñar a un teólogo ortodoxo. Tiene un poder, diríamos, indirecto, pero muy cierto. Por eso Pío XII hablaba de que hay una filosofía sana, perenne, reconocida y aceptada por la Iglesia, y rechazaba que la fe pudiese tomar como instrumento cualquier filosofía o dejar libertad al cristiano para pensar lo que le viniese en gana o tuviese más a mano, le fuese más. Seguiría entonces la moda de cada temporada, una opción caprichosa que tuviera. Entonces nos encontramos que el magisterio pontificio, este poder sobre la filosofía lo ha ejercido muchas veces, y también en el derecho canónico ha mandado cosas sobre filosofía y no solo sobre teología, ¿no? Por ejemplo, que se estudiase la filosofía escolástica según Santo Tomás de Aquino, antes de entrar en los estudios teológicos, estaba en derecho canónico durante mucho tiempo. Ahora también está, pero menos claramente que cuando estaba más claro. La Deus Scientiarum Dominus de Pío XI es mucho más clara y coherente que las disposiciones legislativas posteriores. Esto no es ningún escándalo. A veces se legisla de una forma que se pretende progresar o reformar, pero la experiencia prueba que no funciona. No sé si me explico, tampoco es ningún pecado decir que estaba mejor hecho la Deus Scientiarum Dominus que el documento de Pablo VI. Yo lo digo y me quedo tan tranquilo. ¿Me explico? Por eso entonces muchísimos seminarios del mundo formaban muy bien al clero, y ahora es un milagro que haya un seminario donde se forme bien al clero. No porque cumplan, porque no cumplen lo que está mandado, pero si después de estar una cosa mandada con mucha claridad, se manda con otras palabras, en el actual sistema de cambio y relación y puesta al día y de diálogo y todo eso, pues la gente entiende que aquello que se decía antes ya no va, no sirve, y que puesto que han cambiado el lenguaje, es que hay que cambiar la cosa, y se cambia la cosa y se viene abajo todo. Me perdonen, describo la realidad, ¿no? Entonces, está pasando hoy lo que había dicho Pío X. Voy a leer un texto de Pío X. Queremos y mandamos expresamente, había dicho en motu propio, que la filosofía escolástica sea establecida como fundamento de los estudios sagrados, o sea, para fundar la teología en su fundamento racional, estudiese la filosofía escolástica. Lo que es capital, que la filosofía escolástica seguida sea principalmente enseñada por Santo Tomás de Aquino. Entonces, en lugar de ver lo que decía este documento, que es Sacrorum Antistitum, las letras apostólicas, que estaban mandando según la orientación doctrinal de la encíclica Pascendi contra el modernismo. Queremos que los que enseñen estén firmemente advertidos de que al separarse del doctor de Aquino, principalmente en las cuestiones metafísicas, esto no será nunca sin grave detrimento. Esto se dijo en 1909, pasado 90 años, que han dado la razón a Pío X, canonizado, en un documento de una gran autoridad. Queremos que los que enseñan, se refiere sobre todo a los que forman los sacerdotes, estén firmemente advertidos de que al apartarse del doctor de Aquino, principalmente en lo metafísico, no será nunca sin grave detrimento. Y poniendo, dando unas disposiciones para que esto se cumpliese, había dicho, queremos que mandamos que se siga principalmente a Santo Tomás de Aquino. Y, pero al cabo de unos meses, sacar otro motu propio que decía, no habiendo escrito la palabra únicamente, creyeron algunos que no se oponían a nuestra voluntad si en las materias enseñadas en filosofía por cualesquiera de los doctores escolásticos, aunque sus enseñanzas fuesen contradictorias con los principios de Santo Tomás, pudiesen optar indistintamente por ellas. Si se sigue principalmente Santo Tomás, no únicamente. Por tanto, si encuentro un escolástico que enseña doctrinas que son opuestas a los principios de Santo Tomás, yo las escojo porque me da la gana, porque me gusta más esto. Noten bien, contrarias a los principios capitales de Santo Tomás. ¿Para esto no hay libertad? No, pero no. Su parecer les engañó grandemente. Porque al proponer a Santo Tomás como principal guía de la filosofía escolástica, queríamos entenderlo, sobre todo, de los principios del santo en cuyos fundamentos descansa toda su filosofía. Es decir, no se trata de que todo lo que diga Santo Tomás, de que todo el mundo tenga que admitirlo, porque puede ser, hay mucha gente que... Duns Scot. Una vez conmovidos, o de algún modo pervertidos, esos fundamentos que son los fundamentos de todo conocimiento correcto, racional, sobre Dios y sobre el universo, y sobre el hombre. Conmovidos estos fundamentos, necesariamente se sigue, que los alumnos de las disciplinas sagradas ni siquiera entiendan el significado de las palabras con las que el magisterio de la Iglesia propone los dogmas revelados por Dios. Esto se escribió en el año 14 y es la historia de todo lo que he seguido después. Puestos en como si fueran opiniones discutibles, esto es una cosa de la escuela tomista, es una cosa de Santo Tomás, esto es de la Edad Media, todo eso, esto dejamos estar. Y pensamos de una manera completamente opuesta a estos principios. Pero si pensamos en hegeliano, nada menos que estamos contra el principio de una contradicción. Dice que si se hace esto, se seguirá que los que se forman para el sacerdocio no entenderán el lenguaje de la Iglesia en los dogmas. Al cabo de un tiempo de que esto pasa, después lo padecemos los fieles cuando estamos oyendo una homilía en que decimos, este señor no sabe lo que se pesca, ¿no? Y que le vamos a hacer paciencia, ¿no? Esperar que se acabe y encomendarse a Dios. Disparates, acompañaba a mi madre, lo explicó mucho. Mi madre al salir decía, ¿qué sermón más extraño ha hecho este señor? Largo y extraño, qué cosa más aburrida. Y nunca se dio cuenta que hubiera dicho una herejía, ¿no? Solo se da cuenta que aquello no resonaba. Que también es una pena, porque si hay algún fiel pedante, que no fuese como mi madre, que gloria esté, dice que bien, ahora me han dicho unas cosas, que esto ya es otra cosa, ahora ya podemos, ya hemos podido cambiar, ya no es aquello que me contaba en el catecismo de Barry Palda, ¿no? Ya estamos en otro ambiente, ¿no? ya estamos progresando, ya hemos progresado, nos hemos abierto. se hace un daño inmenso. Por tanto, la fe no puede conciliarse con errores filosóficos, solo se concilia con verdades filosóficas. Ahora bien, el Magisterio Pontificio por eso ha hablado de filosofía muchas veces, pero hay dos documentos que son de filosofía, sobre teología, son más sobre filosofía que sobre teología. Uno es la Eterni Patris de León XIII, que es para la restauración de la filosofía cristiana bajo la guía de Santo Tomás de Aquino. Y otra es la Fides et Ratio reciente de Juan Pablo II, que, como dice el título, trata de la razón humana en relación con la fe. Y ratifica la recomendación, cita la Eterni Patris y la ratifica, y recomiendan las dos, por tanto, el estudio de Santo Tomás de Aquino, para que la filosofía cumpla su tarea de servicio a la fe cristiana y a la dignidad del hombre. Ahora bien, ante el carácter inequívoco e insistente durante décadas, y cuando menos lo empieza, vuelve a los, y cuando sale, ay, ay, ay, y vuelve a decir, vuelve así, ahora cita otra vez León XIII y el Vaticano I, ya estamos en lo mismo, no ha cambiado nada, esperábamos que Juan Pablo II, que fue profesor de universidad, esto nos lo cambiaría un poco, y resulta que en medio de una encíclica muy larga y compleja, pues mete unas cuantas cosas de ratificación de lo enseñado siempre, dice así, no sacamos nada. Pues sacamos mucho, sacamos. Hay que edificar la verdad sobre la verdad, como decía Pío XII, y así se progresa. Edificar la verdad sobre la verdad. Como que ha habido una insistente e inequívoca recomendación de la doctrina filosófica de Santo Tomás, algunas veces, polémicamente, entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que Santo Tomás dice filosóficamente es obligatorio y forma parte del dogma católico. No, no, la filosofía nunca forma parte del dogma, ni siquiera los principios ciertos. Pero sin ellos el dogma se derriba. El magisterio ha impuesto finalmente la escuela de Santo Tomás. No. Lo que ha afirmado es lo siguiente. Dos cosas. Que lo que en Santo Tomás es capital es como el fundamento en que se apoya toda ciencia natural y sagrada. En lo que es capital en Santo Tomás, de acuerdo todos, padres griegos y latinos, y todos los teólogos que lo sean de verdad de nuestro siglo. Y que esto viene al secreto de la recomendación de la doctrina de Santo Tomás. Sobre estos principios ciertos, que son patrimonio de la humanidad, nadie ha edificado una síntesis tan proporcionada y sólida como Santo Tomás de Aquino. Esto lo dice Pío XII en el año 53, el autor del teólogo escolástico, que en lo metafísico, en lo antropológico, en lo gnoseológico, sobre el conocimiento, sobre el alma, filosofía moral, edificar una síntesis más coherentemente edificada sobre los principios capitales, aquellos principios sin los que no se puede pensar. Santo Tomás dice que hay unas tesis que las contradictorias son posiciones extrañas. Son tesis extrínsecas a la filosofía. Y pone dos ejemplos. Quien diga que no hay movimiento en la naturaleza, que no hay cambio en la naturaleza, quien niegue el movimiento, derribará la posibilidad de toda filosofía natural. No se puede estudiar la física aristotélica y no se puede hacer nada, claro. No podemos estudiar la generación, la muerte, el crecimiento biológico, el metabolismo, si negamos el movimiento. No habrá filosofía de naturaleza. Para explicar el movimiento, Aristóteles Allò, la doctrina de la capacitat de acto i la de acto recibido, la capacitat de acto i el acto de lo que es en potencia, en cuanto que es en potencia es el movimiento, según la filosofía de la naturaleza y la metafísica aristotélica. Quien niega el movimiento, niega la posibilidad de la filosofía de la naturaleza. Quien negase el ser, el principio de sustancia, entre otras cosas, se cargaría el que tenga sentido que alguien diga: yo nací en Barcelona y fui hijo de mi padre, se llamaba tal, no, porque el que ahora lo dices no tiene nada que ver con aquel que nació aquel día. ¿Me explico? No somos nada permanente, no hay sustancia del alma, no hay persona, está claro. Quien negase que en el ente hay algo sustante que permanece bajo el cambio y el crecimiento y el desarrollo, negaría la persona. Y es lo que se hace ahora. Y quien negase que el hombre es un ser personal, derivaría de base toda la teoría moral y sociológica de derechos del hombre y de derechos innatos y de respeto a la persona. Nada, nada, no hay nada que respetar, no es nada. Y quien negase que el hombre es un sujeto responsable de sus actos, con dominio libre de sus actos, derribaría, como dice Santo Tomás, toda la filosofía moral, no habría una filosofía moral. Esto es tan así que Kant, que no entendía nada metafísicamente, sino solo fenoménicamente y metafísicamente era agnóstico, por aquella distinción del fenómeno y el noumeno, quería tomarse en serio el imperativo moral, decía que había que postular que el hombre tiene libre albedrío. Postular. Prácticamente había que postular que el hombre tiene libre albedrío. Lo cual especulativamente, en orden fenoménico, él veía que no podía ser. Para Kant es determinista en lo fenoménico. No es pensar de un acto libre. Pero aunque no sea pensable un acto libre, pensemos que esto es fenoménicamente impensable, pero que en un noumeno incógnito hemos de postular que hay libertad en la voluntad humana, porque si no, no somos sujetos morales. Es un homenaje simplemente a lo que decían los antiguos. Sin afirmación de la libertad de los actos humanos, no hay filosofía moral. Y en la vida cristiana y en teología, si en filosofía moral negamos el libre albedrío, no habrá pecado, ni de mérito, ni mérito, ni virtudes. Venga. Y si no hay pecado, no hay redención, y no hay gracia que mueva la voluntad al bien, y no hay promesa de bienaventuranza, y no hay nada. Y si negamos la inmortalidad del alma, que es una cosa que afirmaba Platón, y que es una cosa que es filosófico el tema bíblico, teológico, es la resurrección de la carne y la vida eterna. No, también el credo no dice: creo en la inmortalidad del alma. Creo en la resurrección de la carne y la vida eterna. ¿Entienden? Pero quien no cree en la inmortalidad del alma, no va a creer en la resurrección y en la vida eterna. Porque pensará que el hombre es un viviente no heterogéneo con los animales. Está claro, el sujeto apto para recibir la destinación a la vida eterna en la visión de Dios y la promesa de la resurrección de la carne es un hombre unitario, un alma y cuerpo constituido por un alma espiritual que en lenguaje racional hemos de poner al servicio de la fe en la vida eterna la convicción racional de la espiritualidad del alma. Está claro. Bien, muchas gracias. He querido explicar eso para terminar estas clases introductorias, que he procurado que fuesen breves, introductorias, porque me parece lógico, porque si no, parecería que yo de estar siempre en prolegómenos metodológicos, el estudio de algo que no se llega nunca a estudiar. El día que viene hablaremos de Dios uno. Muchas gracias. Uh-huh.